todo se acabaría. Tú alumbraste mi camino y me diste esa alegría. Yo sé que el tiempo está pasando pronto y no quisiera ver que tú crezcas tan de repente. Yo quisiera tenerte en mis brazos, que seas niña por siempre, para besarte con ternura y cariñosamente. Yo sé que el tiempo no me dará el tiempo que yo quisiera para confesarte lo que siento por ti. Basta decirte que cuando hoy te veo dormidita en la cama, siento que una brisa de calor está volviendo a mi alma. Y entonces estás tú, en esas ganas de despertar y pelearle a la vida. Quiero que sepas que yo estaré siempre hasta el final de mis días, porque yo nunca voy a abandonarte, seré tu compañía. Y entonces estás tú, en esas ganas de despertar y pelearle a la vida. Quiero que sepas que yo estaré siempre hasta el final de mis días, porque yo nunca voy a abandonarte, seré tu compañía. Y esto es para vos, hijita, con mucho amor de parte de tu papá, ¿sabes? Te amo. Pelearle a la vida. Quiero que sepas que yo estaré siempre hasta el final de mis días, porque yo nunca voy a abandonarte, seré tu compañía. Y entonces estás tú, en esas ganas de despertar y pelearle a la vida. Quiero que sepas que yo estaré siempre hasta el final de mis días, porque yo nunca voy a abandonarte, seré tu compañía. Te quiero mucho, papi.